que yo aún sigo aquí. Santo, santo, pecado, pecado. Abrazarte, esperaba tu llegada de hace días. Quédate a mi lado y no te marches más. Necesito de tus besos, de tu piel y tu mirar. Deja que te ame y siente que es puro este amor. Deja que mi alma enamore a tu corazón. Eres para mí una mujer infiel que no supo querer lo que le entregué. No quiero verte más, aléjate de mí y búscate otro amor que te haga feliz. Vete bien lejos, que ya no te quiero. Nunca te he dicho.